no era el mejor año para ganarlo, ¿no? Porque no estábamos de la mejor manera posible y bueno, obviamente tiene un sabor distinto cuando uno no lo ve tan claro y tiene un poco más de dudas que otro año, sabe de otra manera, ¿no? Sí, un lugar que les sienta muy bien a ustedes porque están invictos ahí en La Coruña y donde realmente les va muy bien, y suman un nuevo título, el primer tricampeonato de la historia, y la verdad que fue una copa que tuvo un nivel bueno de todos lados, gran cantidad de público, muy buena la organización, después vos me dirás de adentro si estuvo tan bien organizado lo que se vio por televisión, con muchos resultados o con varios resultados sorpresas y con una final a un gran nivel, Sí, la verdad que sí, la verdad que fue un torneo bien armado en un lugar diferente, porque no hay ningún equipo ACB ahí en La Coruña, pero bueno, siempre tiene muy buena organización, y bueno, el torneo fue complicado en el sentido de que fue muy parejo, hasta el caso que llegan dos equipos que ningún entrenador ni ningún periodista había dado como favorito, ¿no? Que era Canarias y el Real Madrid, ¿no? Así que sí, fue complicadísimo, un torneo raro, parejo, así que bueno, obviamente que es un placer y un orgullo poder festejar otra vez, ¿no? ¿Qué te parece? La verdad que un campeonato que llega en un momento, como dijiste vos, ¿no? Bastante importante porque no estaban tan finos ni en el campeonato ni en otras competiciones, pero el partido fue parejo, de hecho se define con un 85-81 frente a un gran rival como el Canarias, ¿no? Sí, la verdad que sí, el Gran Canaria fue un equipo muy competitivo, muy luchador, tal caso de que los dos partidos que ellos ganan vienen de remontar el partido, ¿no? Y bueno, nosotros siempre estuvimos con ese miedo porque es un equipo con mucho carácter, mucha personalidad, y bueno, la verdad que fue una muy buena final y realmente satisfecho de haber hecho bien el trabajo contra un equipo tan bien armado y duro, con un entrenador muy inteligente, muy bicho, que obviamente le da un plus en estos casos de finales, ¿no? Qué bien que planteó Pablo Lasso el partido final y qué bien que jugó todo el torneo Gustavo Ayón, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que Gustavo estuvo a un nivel altísimo toda la Copa del Rey, viene teniendo un nivel altísimo todo el torneo, lo que es la Liga ACB y también la Euroliga, y bueno, y Pablo Lasso la verdad que es un gran entrenador, que sabe mucho de básquet, además sabe mucho de jugadores, sabe mucho de personalidades, sabe manejar muy bien el grupo, entonces eso... Lo importante que es eso complica cuando hay un plantel importante de jugadores, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que un entrenador que tenga que manejar los egos de los jugadores, las personalidades distintas, y todo dentro y fuera de la cancha, en un equipo tan lleno de gente importante como es el Real Madrid, es importantísimo tener un entrenador como Pablo Lasso, que sirve un poco de nexo, un poco de conexión entre nosotros, y la verdad que se agradece muchísimo eso, ¿no? ¿Cómo te viste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué balance haces de tu copa? Bueno, que la verdad estuve mejor de lo que yo pensé, ¿no? O pensaba, porque llegué sin entrenar casi, entrené creo que el martes o el miércoles la primera vez, después de estar 2 semanas parado por la rotura fibrilar en los isquios, y bueno, la verdad que feliz, porque jugué muy bien, muchos minutos, siendo importante, participando con el equipo, así que realmente estoy muy contento porque la verdad no pensaba poder rendir de esa manera, y por suerte lo conseguí, ¿no? Y tuvieron baja a Rudy Fernández, que es una baja importante también, ¿no? Y a pesar de eso, está bien, tienen un plantel importante, pero bueno. Sí, es una baja importante, pero también hemos tenido muchos problemas. Sergi Jules estuvo mucho tiempo lesionado, Chacho, Sergio Rodríguez estuvo mucho tiempo lesionado, Felipe Reyes le pasó como yo, estuvo entrenando muy poco antes de la Copa, se nos lesionó Machuli, se nos lesionaron todos, excepto JC Carrow, que fue el único jugador que está jugando todos los partidos, ¿no? Así que que bueno, contentos y satisfechos por lo que te decía, con todos los problemas y todas las circunstancias adversas, conseguir un triunfo de esta manera a uno le deja muy feliz. ¿Y qué fachero que estabas en el ayuntamiento, Chapu, ¿eh? Bueno, eso es obviamente el recibimiento que nos hace la Diputación de Madrid y el ayuntamiento, así que bueno, obviamente uno tiene que ir bien presente y bueno, tenemos unos trajes del equipo que hay que ponérselo para estas ocasiones, ¿no? Sí, a algunos les quedan bien y a otros nos quedarían más o menos. bueno, a mí también no me quedan, pero bueno, es lo que hay, ¿no es cierto? Bueno, y has encontrado un lugar en el Real realmente fantástico, ¿no? Porque a una edad que si bien es cierto que estás en la plenitud, porque estás tremendo físicamente, te tirás a buscar las pelotas como si tuvieses 20 años, que después por ahí te duela más o lo sientas distinto, has llegado a un lugar en el Madrid donde han ganado muchísimas cosas, donde todavía están en carrera de muchas cosas más, y creo que estás en un lugar privilegiado, Andrés, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que estoy en un equipo perfecto para mí, porque bueno, puedo ir regulando, digamos, un poco el esfuerzo físico. Obviamente tengo ayuda de muchos jugadores, el equipo es muy completo, yo soy una pieza más de este equipo, entonces eso creo que es muy positivo, ¿no? Creo que tirar del carro siempre a esta edad tampoco es positivo ni para mí ni para el equipo donde esté. Por eso digo que estar en Madrid me ha venido muy bien, me ha rejuvenecido en el sentido de que puedo ir ayudando a mi manera, ¿no? Con esa personalidad, ese carácter, esas cosas que uno me exige, y despreocuparme de otros, ¿no? De otras cosas que por ahí en otro equipo tenía que hacer, ¿no? Claro. Chapu, y en la Liga Endesa, porque no están tan mal, o sea, no vienen tan capaz tan regular, pero están ahí a dos victorias del Barça, a tres victorias del Valencia, que está haciendo una gran campaña, vienen pegadito con el Baskonia, que es un equipo que se ha armado muy bien. Bueno, yo creo que vamos bien. La Liga Endesa todavía tenemos tiempo para mejorar y para ir progresando. Lo que tenemos que hacer es tratar de la Euroliga, ¿no? La Euroliga es lo esencial en este momento, porque tenemos un grupo que todos lo llaman el grupo de la muerte, porque realmente es un grupo complicadísimo y con muchos equipos buenos y de alto nivel. Así que bueno, esperemos poder acomodar un poco la Euroliga. La Liga ACB todavía tenemos tiempo para ir viendo lo que va pasando, ¿no? Con el tiempo. Y bueno, ¿y cómo la ves lo de la Euroliga? ¿Cómo ves la situación del Real en la Euroliga, que vienen peleándola, que vienen batallando ahí? Es un campeonato que tiene un nivel tremendo, con unos equipos y unos planteles que son espectaculares, y que tenemos la suerte de disfrutarlos todos los jueves y los viernes y ver el nivel de los equipos, y realmente nos sorprende, ¿no? Sí, realmente este año debe ser la Euroliga más pareja. Tremenda, en muchísimos años. Y a nosotros nos tocó jugar en un grupo que la verdad es increíble, porque no hay un solo equipo que uno se puede relajar una noche, ¿no? Así que bueno, hay que estar preparado y competitivo todas las noches. Ahora ya el jueves tenemos que rendir al 100% en Alemania, porque tenemos un partido que es una final para nosotros. Así que bueno, esto sigue, ¿no? Es una rueda y esto cada vez y cada día va a salir un desafío nuevo. Y eso también es un poco lo que te motiva, ¿no, Chapu? A vos y al resto de los jugadores que ya tienen una cierta edad, decir, bueno, hay buenos desafíos, hay buenos partidos para jugar, estamos peleando por todo, se gana una copa, la del Rey, que es muy importante, se viene de un año que fue realmente espectacular, y esto es lo que mantiene activo y con la cabeza bien fuerte el jugador, ¿no? Sí, obviamente que estar siempre ahí expectante a poder ganar un título o estar cerca de poder conseguirlo hace que el jugador rinda día a día y se comprometa con el equipo, y bueno, es muy muy positivo, así que bueno, esa dinámica hay que aprovecharla, hay que ir subiendo lo mejor posible el nivel y bueno, esta Copa del Rey nos tiene que servir para darnos un poco de tranquilidad, trabajar mejor y seguir progresando cuando vaya progresando la liga para ir mejorando el nivel, ¿no? Sí, y fue un fin de semana, ayer pensaba, a veces me toca pensar, y ayer en un momento estaba pensando, y me dio pena lo de Quimsa, porque había sido un buen fin de semana donde argentinos tuvieron participación, ¿no? Porque la liga estaba bien acá, hubo lindos partidos el fin de semana, y porque vos habías ganado con el Real Madrid, porque Bruno Cerela había ganado con el Armani, Milano, y bueno, lamentablemente Quimsa no pudo clasificarse al cuadrangular final de la Liga de las Américas. Pero los argentinos siguen manteniéndose en las competencias importantes bien arriba. ¿Eso es un indicador de algo o no? ¿O es casualidad? Bueno, yo creo que puede llegar a se puede pensar que el jugador argentino todavía sigue a buen nivel, ¿no? Obviamente que por ahí estamos un poco encontrando nuestro lugar de vuelta en lo que es el básquet mundial, y bueno, obviamente que no es tan fácil mantenerse en el top 3, podríamos decir, de la FIBA, como estuvimos muchos años, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que ir tratando de trabajar con los jóvenes, con los chicos, tratar de conseguir nuevos talentos, jugadores altos, de talla, de nivel, para ir manteniéndonos, ¿no? Obviamente, como vos decís, lo de Quimsa es una pena que no haya podido entrar, pero bueno, qué sé yo, en todos los equipos europeos de nivel, siempre algún argentino aparece y siempre puede estar en las ligas de mejor nivel en Europa, así que ojalá podamos conseguir mantener este gran nivel y seguir generando jugadores y talento para lo que son las distintas ligas del mundo, ¿no? ¿La familia bien, Chapu? Todo bien, ahora mismo viajando al aeropuerto para ir a buscarlos, que estuvieron en La Coruña, así que bueno, muy lindo, la verdad que mis hijos que puedan vivir esto con la edad que ya tienen y que ya se dan cuenta de las cosas y todo, me pone muy orgulloso, porque ellos también lo disfrutan y eso es una gran satisfacción para la persona, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Ayer te veía en una foto con tu representante, con Claudio Villanueva y con Margarita, si no me equivoco, después del partido, apenas había terminado. Sí, nos sacamos una foto ahí en la zona de medios y bueno, los chicos estuvieron ahí en la cancha conmigo después de los festejos y todo eso, así que bueno, eso son cosas muy lindas de la vida, ¿no? Y lo bueno que, claro, estamos hablando con el Chapu Nocioni, ¿no? Digo, lo bueno porque parece como que pasa desapercibido, pero digo, lo bueno es que llegando a una edad donde ya has vivido un montón de cosas, podés disfrutar de estas situaciones en buen estado físico, en buen nivel basquetbolístico, en un lugar como con el Real, jugando cosas importantes, es como que está, como que cierra todo, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que cierra, porque Madrid es una ciudad espectacular para vivir, estoy muy cómodo, muy feliz acá, la verdad que he pasado unos años muy lindos en Vitoria, pero Madrid también no deja de ser una ciudad hermosa, así que bueno, son cosas que uno cuando las encuentra las quiere mantener, ¿no? Por eso mismo tratar de jugar la mejor manera posible, mantener el rendimiento es la mejor forma de poder mantener esas cosas que a uno le cuesta encontrar cuando en las carreras deportivas, ¿no? Que es la estabilidad, la tranquilidad, estar en un lugar donde uno se sienta cómodo, ¿no? No es fácil conseguirlo, por eso cuando uno lo consigue lo tiene que tratar de mantener, ¿no? Sos un gran generador de anécdotas y un gran generador de frases muy graciosas, a veces muy graciosas y a veces no tanto, porque sos un tipo muy sincero y no te guardás muchas cosas, sino que tenés una sinceridad brutal. Y recuerdo, por ejemplo, dos o tres frases del último torneo premundial, preolímpico, que fue en México, como por ejemplo después de un partido donde habían jugado mal contra Uruguay, que con este grupo no habían ganado nada, y fuiste muy duro, muy crítico, como la frase de la final, aunque la perdieron, pero la frase de la final contra México, donde ahí ganan la clasificación, que decías que esto se lo debías a tu mujer, que te dijo, andá a jugar. Te dio permiso como para ir a jugar, y vos fuiste a jugar, y bueno, el equipo se clasificó con todo el grupo, con Luis, con Sergio. ¿Generaste alguna frase nueva después de esta final con el Real o no? ¿O estás tranquilo? No, no, esta vez estoy tranquilo. Esta vez no he tirado ninguna frase que le haga la vida más fácil a ustedes, porque ustedes siempre están buscando. ¿Qué estoy esperando eso, Chapu? Si no tengo que remarla, estoy esperando eso. Claro, ya lo sé, pero esta vez no, esta vez estoy más tranquilo. No, no se me ocurre ninguna en este momento porque, bueno, como te digo, estoy manejando y yendo al aeropuerto. Pero bueno, ya me puede ocurrir alguna y te la paso por WhatsApp seguramente. Chapu, te mandamos un beso enorme, ya te estaremos molestando, seguramente más cercano a la etapa de selección argentina, o cuando el Real pase de ronda, ojalá Dios quiera, en la Euroliga, o cuando estén peleando algún título otra vez con el equipo de la Casa Blanca. Gracias, como siempre, por la onda, y gracias por regalarnos lo que nos regalás, tanto coraje dentro de la cancha, ¿no? A los que nos gusta el básquetbol así, jugado de esa manera. Realmente para nosotros, por lo menos para mí, es una satisfacción enorme poder verte dentro de una cancha de básquetbol y entregar todo lo que entregás como lo entregás en cada acto de tu vida. Un abrazo enorme, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande, gracias por seguirnos siempre a nosotros en este lindo deporte, así que te mando un saludo grande. Y pensate una frase categórica, dale. Está bien. Te mando un abrazo, saludos a la familia. Hasta luego, gracias, chau chau. Bueno, Andrés Nocioni, un crack. Pasó Andrés Nocioni. María, te voy a pedir la última, aunque sea tres minutitos con Santander, si podemos, para hablar en este programa de día lunes, que tuvimos la palabra de Bruno Celera, campeón de la Copa Italia con el Armani Milano, la palabra de Andrés Nocioni, campeón de la Copa del Rey en España. Tremendo lo de la Copa del Rey que pudimos ver por Fox, buen trabajo de Matías Traversa,